WLIM 90.9 FM Mayagüez, haciendo latir tu corazón. ¿Qué tal, amigos? Les habla Nino Segarra y me encuentro con mis hermanos y amigos los hispanos. Aquí está Wilson Torres, Tato Díaz y Rafi Torres, llevando un saludo cordial a nuestro hermano Néstor de Jesús, Mr. Cheche, y su programa Aquel Bolero de Ayer. Amor, perdóname. A través de la emisora Amor 90.9 FM. Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 9 de la mañana, hora de dar comienzo al programa Aquel Bolero de Ayer. Mire, cuando sienta la nostalgia rondando su corazón y quiera vivir momentos inolvidables, escuche este programa y de rienda suelta sus recuerdos. Para todos ustedes y en bandeja de plata, les brindo este manjar musical. Disfrutémoslo. Allá en el control tenemos al vaquerazo Javier. Javier Granel. Todavía está medio asustado ahí el hombre, un accidente que trabajó ahora mismo casi, bueno, hace como media hora o algo parecido por ahí. Accidente grande que hubo ahí en Mayagüez. Y me estaba contando y viendo las tomas que cogió del accidente y esos parapelos, de verdad que es algo serio, hay que verlo para creerlo. Bueno, pero estamos todos bien y seguimos para adelante con la ayuda de Jehová Dios Todopoderoso. Este programa llegará a ustedes como una cortesía de las siguientes firmas comerciales: Cabo Rojo en la carretera 100 y sucursales en Hormiguero, Sabana Grande, Mayagüez. Toro Farms incorporado en la carretera 103, kilómetro 4.2, barrio Bajuras, en Cabo Rojo. Lechonero La Tuna, en la carretera 312, kilómetro 3.12, en Cabo Rojo. El Balcón de Dixon, la carretera 311, kilómetro 3.5, en Conde Ávila. Big Boss Tire, en la carretera 311 también, allí al lado de Dixon, kilómetro 3.5 en Cabo Rojo. Y La Vida Como Es, Badán Grill, en la calle Carbonell, esquina Barbosa, en el pueblo de Cabo Rojo. Muy buenos días nuevamente y hoy les traigo un programa que sé que les va a gustar. Así es que, como digo siempre, póngalas a enfriar temprano, que esto va a ser para gozar aquí hoy. Vamos a dar comienzo al programa, sí, seguro que sí. Antes informándole que estamos por Facebook Live, por internet en amorradiofm.net y Amor 90.9, su emisora favorita. El teléfono a llamar, seguro que se lo voy a decir, 787-831-0700. ¿Lo cogió? Ah, no, le faltó el último número. Pues mire, 787-831-0700. Ya está bien, ya lo cogí ahora. Vamos al comienzo del programa escuchando de Carlos Padilla a Quique y Tomás en La Alondra en los Bosques. Dime, ya que no puedo lograr, ¿por qué? La dulcísima ocasión, bella, de decirte mi pasión, mujer, y mi pena se llegó, me niega si algún tiempo tus amores, haciéndome padecer, sí, vaya a dormir, como busca mantener pintada sana, el viento volador, por volador, al llegar sola hermosa te busco sola la morena, de ti, te busco yo, al casto ángel, porque eres tú la diosa gente, te abrotan en la vena, oh, envuelto en llanto, voy a morir cuando escuche de los barros y señores sus armónicas canciones entonar. Me recuerdo que testigos fueron de mi llanto fatal, de mi llanto fatal. Si la suavísima brisa de la pura mañana se acercase a tu ventana, a tu oído murmurar, a decirte bien mío, amado de mis penas y los dolores que me privan de cantar. Vaya domingo, pinta la sala, ponte la suave, suave sí, al canto y a brotar en la vez, envuelto en mi alma, voy a morir. Bueno, bueno, bueno. Esos fueron Quique y Tomás, de Carlos Padilla, La Alondra en los Bosques. Ah, verdad que sí. Está bonito, bueno. Pero vamos a seguir con la música. Don Pedro Flores escribió este número. Ya ni el vino lo canta. Él lo tituló Obsesión. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que este amor profundo no pueda romper. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un largo sin nombre que obsesiona a un hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo, el mundo es testigo de mi frenesí, y por más que se oponga el destino, será para mí, ay, para mí. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Estoy obsesionado contigo, el mundo es testigo de mi frenesí, y por más que se oponga el destino, serás para mí, ay, para mí. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona un hombre por una mujer. Qué bien, qué bien. Mire, como dijo Simón de Beauvoir, francés, filósofa y escritora francesa, ella dijo: ser libre no es hacer lo que quieras, sino no ser esclavo de lo que odias. ¿Verdad que sí? Ah, que tú veas que tiene sentido eso. Bueno, bueno, bueno, bueno. Vamos tempranito, le voy a enviar un saludito aquí a mi buena amiguita, Kami Malavé, y a doña Provi y Colibrí de allá de Balboa, que tempranito ellos nos escuchan y quieren que los salude tempranito, así que ya están saludaditos así, bien chévere. Nos vamos con la música y seguimos con lo bueno. Roberto Cole, el mayagüezano Roberto Cole lo escribió. José Luis Monero lo interpreta. Olvídame. Olvídame, yo pienso que no puedo volverte a tener. Aunque sé que me quieres como a nadie has querido, y te quiero yo a ti como a nadie querré. Olvídame, yo pienso que no puedes, no puedes quererme. Olvídame, aléjate, no le digas a nadie que tú me quisiste y te adoré. Prométeme que aunque vivas muy lejos, siquiera mis besos recordarás, que yo viviré soñando con tus besos y esos ojos que jamás besaré. Prométeme que aunque vivas muy lejos, siquiera mis besos recordarás, que yo viviré soñando con tus besos y esos ojos que jamás besaré. Bueno, bueno, bueno, qué numerazo ese. Olvídame, José Luis Monero, con la orquesta de Rafael Muñoz. Orquesta del Escambrón Beach Club allá en Puerta de Tierra, en Santurce. Buenos bailes que se daban allí. Bueno, mire, confía, nadie derrumba a quien Dios levanta. Nadie derrota a quien Dios protege, y nadie maldice a quien Dios bendice. ¿La que sí? Ah, para que tú veas cómo esto. Yo me la sé toda. Seguimos con la buena música. Y Héctor Urdaneta lo escribió. Gilberto Monroy lo interpreta. Simplemente una ilusión. Una dulce voz a cada instante me susurra en el oído. Simplemente una ilusión. Toda la verdad de tus secretos que no sabes que yo sé. Dice que de noche tú no duermes, cuando no te mimo ni te beso, Cuando te he hecho daño y te lo callas, lo sé. Dime si también tienes tu voz que te confiese lo que sueño. Dime si te cuentas que yo digo que no hay nadie como tú. O es que vivo un mundo de ilusiones lleno de mentiras y fantasías, y esa dulce voz es simplemente, simplemente una ilusión. Dime si también tienes tu voz que te confiesa lo que sueño. Dime si te cuenta que yo digo que no hay nadie como tú. De mentiras y fantasías, y esa dulce voz es simplemente, simplemente una ilusión. Que usted vea lo que les traigo. Lo que traigo hoy es pizza, jamón del Cairo, oro de la Palestrina. Uy, bueno. Vamos a seguir con la música. De don Pedro Flores nuevamente, el trío Los Condes nos traen Querube. Todas las cosas que Dios hizo lindas en una mujer: el pelo, los ojos, la boca y ese cuerpecito de pura Raquel. Tú eres más linda que Adriana y mucho más linda que Sofía Loren, y más que todas mis novias, y más que las novias que tuvo Gardel. Cuando te miro bailando tan joven y hermosa con ese baile, me incitas, me inquietas, me alocas, me hierves la sangre y me prendo también. Busca de un préstamo. préstamo personal. En Cabo Rojo Coop lo tenemos. Te ofrecemos desde 500 hasta 50 mil. Aprovecha esta oportunidad de comenzar tus proyectos soñados. Visítanos o solicita en caborrojocoop.com. Puedes solicitar hasta 50 mil. No pierdas la oportunidad. Ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados por COSEC. Comunícate ahora. 787-851-1337. Cabo Rojo Coop. Nuestro propósito eres tú. Amigo, traiga a su familia a comer al original Genuino Balcón de Dixon, carretera 311, kilómetro 3.5, Conde Ávila de Cabo Rojo. Aquí usted va a saborear las suculentas ensaladas de mariscos, empanadillas de todas clases, mofongo con caldo de pescado, carne frita, papas rellenas y el sabroso cuajito criollo. Bebidas de todas clases. Jueves, arroz con cangrejo, amplio estacionamiento. Atendido por su dueña Joy y atentas empleadas, el Balcón de Dixon. Jugo de caña, el todito producto ecológico y artesanal. Ahora, con dos nuevos sabores, caña parcha y caña limón. Jugo de caña 100% natural, sin aditivos ni preservativos. Rico en hierro, calcio, fósforo, vitaminas A, B y C. Digestivo, saludable para los riñones y pacientes diabéticos. Excelente fuente de energía. Elaborado por Toro Farms Incorporado. En la carretera 103, kilómetro 4.2, Barrio Bajuras, en Cabo Rojo. Con teléfono 787-466-1192. La señora Vanessa y Milton Toro a tus órdenes. Lechonera La Tuna. En la carretera 312, kilómetro 3.5, interior Barrio La Tuna, en Cabo Rojo. Cervezas, vinos y licores de todas las clases. Colmado y ferretería Liviana. Tenemos también lechón asado, empanada, ternera, pavo, el rico conejochón todos los sábados y domingos. Y aceptamos Visa, Mastercard, ATH y la tarjeta de la familia. Visítanos. Wally y Sol te darán la bienvenida. Teléfono 787-851-2441 y celular 939-275-5351. Big Boss Tire. Arreglamos toda clase de gomas de auto y tenemos gomas para la venta también. Sí, ligeramente usadas y nuevas. Estamos en la carretera 311, kilómetro 3.5 en Conde Ávila de Cabo Rojo, y abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Con teléfonos 787-614-1234, 458-9080. Visítanos y saldrás complacido. Big Boss Tire, Wilmer y Lizardi y su esposa Karima Méndez te esperan. ¿Quieres pasar ratos alegres y divertidos? Pues mira, visita La Vida Como Es Bar and Grill en la calle Carbonel, esquina Barbosa, en Cabo Rojo. Tenemos vinos, cervezas y licores de todas clases, billar, máquinas de juegos, karaoke de miércoles a domingos. Sí, picadera que tenemos, eso es algo serio. El ambiente completamente familiar. Visítanos y quedarás complacido. Yanira y Gustavo te esperan. Javier Landscaping, limpieza y mantenimiento de patios, poda y desganche de árboles. Cotización gratis, ¿oíste? Cotización gratis. Llámanos al teléfono 787-631-8967. Te va a dejar ese patio, muchacho, como nuevo. Y si él sabe de eso. Y también tiene karaoke, muchacho. Si es que si necesita un carioquito cualquier día de eso, pues mira, llámalo, que él está available. Nuevamente, Quique y Tomás, de Miguel Tavares. Esto es una dancita para mira, para llevarme mi dancita siempre a mis amigos puertorriqueños. Vamos a escucharlos en Margarita. Compositores de danza ya se acabaron. Ya de esos Tavares, Morel Campo y todos esos buenos que habían, se acabaron ya. Y tan bonita que es la danza, caramba. ¿Ves? De nosotros y no la podemos gozar. Ah, como dijo la señora la Frida Kahlo, una pintora mexicana, reír nos hizo invencibles. No como los que siempre ganan, sino como aquellos que no se rinden. ¿Verdad que sí? Ah, para que tú veas. Seguimos con la buena música, escuchando a Papo Valle y su trío Borinquen, de Julito Rodríguez, Mar y Cielo. Parece que se une. Mejor es que recuerdes que el cielo siempre es cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo. que a ti te corresponde ser el mar. Te corresponde ser el mar, permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. Sí, vamos a saludar por aquí. Una cuanta persona que tengo allá, pues han cogido. A Germán Acosta y familia, Santa Camacho, Wandy allá en el Corozo, Omar y Heriberto, Opria, Irma y Emilio, ¡uy! A Filiberto, Fili, mi buen amigo, es policía, sí. Un saludo grande para él y su esposa, cómo no. A Eva Acosta Palermo, va. Para Divina, a India Ivette Rosado, Gilda, a Damián Cruz, el guirero, guirista, guirista, Carmen Iris en Buffalo, a Wendy y familia en Buffalo, Lefty Rodríguez allá en Queens, Julio y Jorge, JJ, a Cruz Colón Mercado y su esposo Ramón, Héctor Alicea y su esposa Lucy Lugo, allá en San Germán. Ahorita seguimos con estas personas, con otros más. Y ahora música es lo que viene. Johnny Albino y su trío de Don Pedro Flores nos traen Perdón. Esperanza de mi única ilusión, de mi única ilusión. Dame la dicha que se alcanza con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón. De mi única ilusión, de mi única vivencia, dame la dicha que se alcanza. alcanza con un poco de amor. Que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón. Bueno, bueno, bueno, bueno, se fue Johnny Albino y su trío San Juan. ¿Verdad que sí? De don Pedro Flores, perdón. Número viejo ese, ¿verdad? Vamos a seguir con la buena música. Bobby Capó escribió este número. Sí. El tío Los Hispanos lo interpretan. Sin ti. De mi amor y no te culpo. Yo sé que no he logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó. Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí tú te forjaste para luego encontrar desconfianza y fealdad en mi querer. Comprende que mi amor burlado fue ya tantas veces que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que enseñar de nuevo a amar y a perdonar. Pobre corazón con tan poquita fe. Tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que enseñar de nuevo a amar y a perdonar. Yo dije sin ti y no es sin ti, es sin fe. Que este viejo está todito turbadito ahí. Bueno, pero no importa. Seguimos viviendo. Este próximo número musical lo escribió Paquito López Vidal. Carlos Pizarro lo interpreta. Espérame en el cielo. Espérame en el cielo, corazón, si es que te va primero. Espérame que pronto yo miré allí donde tú estés. Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero. Espérame que pronto yo miré para empezar de nuevo. Nuestro amor es tan grande y tan grande

quiere pasar ratos alegres y divertidos, pues mira, visite La Vida Como Es Bar & Grill en la calle Carbonel, esquina Barbosa, en Cabo Rojo. Tenemos vinos, cervezas, licores, licores de todas clases tenemos, sí. Tenemos billar, máquinas de juego, karaoke de miércoles a domingos. Y tenemos picadera fuerte. El ambiente, muchacho, completamente familiar. Visítanos y quedarás complacido. Yanira y Gustavo te esperan. Javier Landscaping. Limpieza y mantenimiento de patios. Poda y desganche de árboles. Y la cotización es completamente gratis. Así que llámalo al 787-631-8967. Te hace ese trabajito bien bonito. Ya tú sabes cómo es. Bueno. Vamos a hablar por aquí. ¿Alguien que tenemos por aquí? A Mayra y Papín. Angie Lozada y familia. Anabel Arroyo. A Reikis Esteves. Y a José Acosta, ya en Barrio Obrero. Que la estén pasando bien y que tengan un bonito día. Bueno, vamos con la música, seguro que sí. Julito Rodríguez Reyes lo escribió. Los tres grandes lo interpretan. Te vas. Seguimos saludando personas aquí, doña Ayem Hormiguero, doña Elena y a su esposo Chiqui. Esos son los papás de Yanira. Y la mamá de Gustavo también. Vamos a saludarla, doña Adelaida. Nos escuchan siempre también. Y allá en el camino de los americanos saludamos a Santi, a Nori, a Sila, a Sonia y a Don Ángel. También saludamos a Jenny Marrero en Boston, a Chayanne en Hormigueros, a Mili y a Papo allá en Sabana Alta. La que están debidamente saludaditos todos. Bueno, vamos a seguir con la buena música escuchando a José Antonio Salamán en Fracaso. Poco duró el momento aquel de felicidad, tanto que soñé con este querer que ya se me fue. De solo pensar que ya te perdí, de tristeza me pongo a llorar. Que seas muy feliz, ya que para mí no hay felicidad. Ilusión que nace ahora para fallecer mañana. Pulida rosa temprana que triste se descolora. Vano sueño que se adora sin poderse realizar. Eterno y necio soñar que nos hunde en el dolor. Eso, eso es el amor, no vale la pena amar. Qué poco duró el momento aquel de felicidad, tanto que soñé con ese querer que ya se me fue. De solo pensar que ya te perdí y de tristeza me pongo a llorar. Que seas muy feliz, ya que para mí no hay felicidad. De solo pensar que ya te perdí y de tristeza me pongo a llorar. Que seas muy feliz, ya que para mí no hay felicidad. Uy, y ese fue el buen amigo, me acuerdo de él como ahora, José Antonio Salamán, que andaba con las mangas arrolladas. Bueno, bueno, vamos a ir saludando gente por aquí. Aquí vamos a saludar a Guayi Guayi Padilla, su hermana Cruz, a Wilmer Morales y su esposa, don Joaquín Granel, a Linet, Paloma y Jan. Ahí completamente saludados todos. Vamos a saludar también a Alberto, el Vedeto y a doña Carmen, de la Fuerza de Choque. Ave María, bueno. Y también saludamos por aquí a Yaimari Morales, Lucy, allá en los Indios del Taco, y a Carlos Alberto, por ahí también nos saludamos. Vamos a seguir con la buena música, seguro que sí. Roberto Ledesma nos viene a cantar Somos Iguales. Y hemos fingido por error, ambos hemos llorado y perdonado, y hemos sentido gran pasión, ambos hemos tenido muchos amores, tú con los tuyos y yo con los míos, y tú te empeñas en buscar en lo pasado. Sí, somos iguales, somos iguales. Y si tú sigues con tus cosas, nuestro amor, cual frágil rosa morirá. Ambos hemos sentido mil emociones, mil ilusiones por demás. Ambos hemos tenido mil decepciones y hemos amado por demás. Ambos hemos tenido muchos amores, tú con los tuyos y yo con los míos, y tú te empeñas en buscar en lo pasado. Sí, somos iguales, somos iguales. Y si tú sigues con tus cosas, nuestro amor, cual frágil rosa morirá, morirá. Hemos tenido muchos amores, tú con los tuyos y yo con los míos, y tú te empeñas en buscar en lo pasado. Sí, somos iguales, somos iguales. Y si tú sigues con tus cosas, nuestro amor, cual frágil rosa morirá, morirá. Somos iguales, somos iguales. Bueno, bueno. Ay, vamos a saludar a los muchachos de allá del mall, los abanicos. A Jimmy Motora, a Gavilán, a Tony Rico, locutor retirado, está él, sí. A Wilmer Pérez, a Wilson Casiano, saludamos también a don Pedro Soto y a Tata y a Rubén allá en Mayagüez. Están todos saludados debidamente. Vamos a seguir con la música y esta vez escuchamos a Ismael Miranda, míralo, que me mate la bebida. Pena me da cuando pasa por mi lado, me dan ganas de llorar. Tragedia de la vida, soy culpable de su mal. Por eso a la bebida entregaré mi vida, no lo puedo evitar. Quiero embriagar, ponga ese disco que dice, jamás te podré olvidar. Ya no me importa la vida y esta injusta sociedad. Que me mate la bebida, si al fin la vida es mentira, que importa un cadáver más. Ponga ese disco que dice, jamás te podré olvidar. Ya no me importa la vida ni esta injusta sociedad. Que me mate la bebida, si al fin la vida es mentira, que importa un cadáver más. Ave María, qué bonito estuvo eso. Bueno, bueno, bueno. Vamos a seguir con la buena música ahí. Vamos a hablar por aquí a don, perdón, a don Luis Cruz y a mi sobrina, sí, Sandra de Jesús, allí en la Florida, que nos está escuchando también. Vamos a escuchar a los dos amigos en todas partes. Cuando en las noches libo las sieles de mi amargura y en cada trago de amor y llanto te encuentras tú. Cuando en las sombras busco el olvido de tu recuerdo, veo tu imagen, siento tus pasos y oigo tu voz. A todas partes tiendo mis ojos y allí estás tú. Como una leve visión sumida en la eternidad, siento en el alma desvanecerse mis esperanzas, que se esfumaron como una nube en la inmensidad. Quisiera ahogarte con todo el llanto de mi dolor, quiero enterrarte para más nunca volverte a ver, pero no puedo porque no quiera que voy me sigue. Y en todas partes te veo y te siento que estás en mí. Que voy me sigues y en todas partes te veo y te siento que estás en mí. Si estás en busca de un préstamo personal, en Cabo Rojo Coop lo tenemos. Te ofrecemos desde 500 hasta 50 mil. Aprovecha esta oportunidad de comenzar tus proyectos soñados. Visítanos o solicita en caborrojocoop.com. Puedes solicitar hasta 50 mil. No pierdas la oportunidad. Ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados por COSEC. Comunícate ahora. 787-851-1337. Cabo Rojo Coop. Nuestro propósito eres tú. Amigo, traiga a su familia a comer al original genuino balcón de Dixon, carretera 311, kilómetro 3.5, Conde Ávila de Cabo Rojo. Aquí usted va a saborear las suculentas ensaladas de mariscos, empanadillas de todas clases, mofongo con caldo de pescado, carne frita, papas rellenas y el sabroso cuajito criollo. Bebidas de todas clases. Jueves, arroz con cangrejo, amplio estacionamiento. Atendido por su dueña Joy y atentas empleadas. El balcón de Dixon. Jugo de caña, el Torito, producto ecológico y artesanal ahora, con dos nuevos sabores, caña pacha y caña limón. Jugo de caña 100% natural, mire, sin aditivos ni preservativos. Rico en hierro, calcio, fósforo, vitaminas A, B y C. Digestivo, saludable para riñones y pacientes diabéticos. Excelente fuente de energía. Elaborado por Toro Farms Incorporado en la carretera 103. Kilómetro 4.2, Barrio Bajuras, en Cabo Rojo. Teléfono 787 466-1192. La señora Vanessa y Milton Toro a tus órdenes. Lechonera, a la altura. Carretera 312, kilómetro 3.5, interior, barrio La Tuna, en Cabo Rojo. Cervezas, vinos y licores de todas clases. Colmado y ferretería Liviana, también, sí. Y tenemos también lechón asado, empanada, ternera, pavo y el rico conejochón todos los sábados y domingos. Y aceptamos Visa, Mastercard, ATH y la tarjeta de la familia. Visítanos. Wally y Sol te dan la bienvenida. Teléfono 787-851-2441 y celular 939-275-5351. Big Boss Tire. Arreglamos toda clase de gomas de auto. ¿Y tenemos gomas para la venta? Seguro que sí. Nuevas y ligeramente usadas. Estamos en la carretera 311, kilómetro 3.5 en Conde Ávila de Cabo Rojo, y abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Teléfonos 787-614-1234 y 787-458-9080. Visítanos y saldrás complacido. Big Boss Tire. Wilmer y Lizales de Poza Caliba Méndez te esperan. ¿Quieres pasar ratos alegres y divertidos? Pues mira, visita La Vida Como Es Barangay en la calle Carbón, en la esquina Barbosa, en Cabo Rojo. Vinos, cervezas y licores de todas clases, billar, máquinas de juegos, karaoke de miércoles a domingo. Y tenemos picadera fuerte. Y el ambiente, muchacho, completamente familiar. Visítanos y quedarás complacido. Yanira y Gustavo te esperan. Javier Landscaping. Perdón. Limpieza y mantenimiento de patios. Poda y desganche de árboles. Cotización gratis. ¿Ah? Teléfono 787 o 631-8967. Llámalo. Llámalo, que ahí ahora mismo te atiende él. Seguro que sí, muchacho. Bueno, me dice doña Lilian Ortiz que hace tiempo que yo no digo un poemita, y quiere escuchar que yo le diga un poemita. Vamos a tratar de hacerlo. Yo no soy un don Plat, o tampoco José Ramírez, o son, que saben de poemas, así que voy a tratar. Dice, el reto. Si porque a tus plantas ruedo como un hilota rendido, y una mirada te pido con temor, casi con miedo. Si porque a ti, ante ti me quedo estético de emoción, piensas que mi corazón se va a mi pecho a romper, y que por siempre de ser esclavo de tu pasión. Te equivocas. Te equivocas, fresco y fragante capullo. Yo quebrantaré tu orgullo como el minero a la roca. Si a la lucha me provocas, dispuesto estoy a luchar. Tú eres espuma y yo mar, que en su cólera confía. Me has hecho llorar, pero un día yo también te haré llorar. Y cuando rendida ofrezcas toda tu vida, perdón pidiendo a mis pies, como mi cólera es infinita en sus excesos, ¿sabes lo que haría en esos momentos de indignación? Arrancarte el corazón para comérmelo a besos. Complacida la señora. Complacida doña Lilian Ortiz. Bueno, seguimos con la música, escuchando esta vez a don Tito Rodríguez, Vieja Luna. Quiero escaparme con la vieja luna, En el momento en que la noche muere, cuando se asoma la sonrisa blanca de la mañana, de mi adversidad, yo quiero volver a revivir la noche. Porque la vieja luna volverá ella, quién sabe dónde está mi amor. Ella sabe si es que la perdí. Vieja luna que en la noche va. Ella sabe si es que la perdí, vieja luna que en la noche va. Bueno, bueno. Y seguimos con la buena música. Este número lo escribió en Mundito Didier, Tito Lara. Lo canta, yo creo que son los hispanos los que lo acompañan. Vamos a escucharlo en Máscaba. Ser feliz en mi vida, porque dentro de mi propio ser soy muy triste, es la verdad. Y aunque trato de ocultar mi paz tras del manto donde nadie ve, aunque trato de reír y amar, dijo todo lo que soy para el mundo hacer gozar. Mientras cubro mi desilusión con esta felicidad, que es la máscara que uso yo sin saber que es un error. Quieres ser sincero. no bueno, escuchen esto, esto es la semana que empezando el viernes 25 de julio, el Festival del Mango, que tiene, tienen aquí estos muchachos preparados de Amor 90.9 FM. Mire, el viernes que viene, el viernes 25 de julio, desde las 12 del mediodía, allí va a estar los tambores de Félix Arduin, Alga La Plena, Victoria Sanabria y José Noguera. El sábado 26, Santín y sus títeres, Joey Hernández, Guillo Rivera y Simón Pérez. Límite 21 y Mayagüez Big Band. El domingo, desde las 9 de la mañana, los tambores de Félix Arduin otra vez, Mariano Coto, Andrés Jiménez, grupo Yaqueribe. También vamos a tener artesanos y gastronomía. Exhibición de árboles campejones, mira esto, y con su área educativa. El mango y su variedad. Talleres de siembra y huertas. La mermelada de mango, mira, para aquí. Más grande que usted ha visto, mire, ahí, ahí la vamos a tener. Inflables, estación estaciones de dominó y áreas de safari, paseos en pony y como yo voy a pasear en un reptil. Esto va a estar, pero bueno, allí vamos a estar si Dios lo permite, desde tempranito el viernes para no perdernos un ápice de este festín que hay aquí del mango. Y para más información puede llamar al teléfono 787-206-6661. Lo repito, 787-206-6661. Así es que llame y pregunte y oriéntese bien, porque no, usted no se puede perder esto. Eso es lo que le digo. No se lo puede perder. Ya. Vamos con eso. Vamos a ir con la buena música. Y Yanis Rodríguez y su trío, de su propia inspiración, Que te perdone Dios. Dios, pues yo no puedo perdonar tanta traición y falsedad. Que te perdone Dios, porque en mi pecho solo existe rencor por tu maldad. No te puedo perdonar mi sufrimiento, no te puedo perdonar mi padecer. Que te perdone Dios, pues yo lo siento, yo no puedo perdonar tu proceder. Que te perdone Dios, pues yo no puedo perdonar tanta traición y falsedad. Que te perdone Dios, porque en mi pecho solo existe rencor por tu maldad. No te puedo perdonar mis sufrimientos, no, no te puedo perdonar mi padecer. Que te perdone Dios, pues yo lo siento, yo no puedo perdonar tu proceder. puedo perdonar mi sufrimiento, no te puedo perdonar mi padecer. Que te perdone Dios, pues yo lo siento, yo no puedo perdonar tu proceder. En cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortigas cultivo, cultivo una rosa blanca. Ah, para que tú sepas cómo soy yo. Bueno, bueno, y les repito esto nuevamente, el Festival del Mango, viernes 25 de julio desde las 12 del mediodía, los tambores de Félix Arduén, Algada Plena, Victoria Sanabria y José Onaguera. El sábado 26 de julio, Santín y sus títeres, Joey Hernández, Guillo Rivera y Simón Pérez, con límite 21. También tenemos Mayagüez Big Band, sí. Y el domingo 27, desde las 9 de la mañana, los tambores de Félix Arduén, Mariano Coto, Andrés Jiménez, el grupo Yaqueribe, mira para eso, muchachos, tú no te puedes perder esto. Habrán artesanos gastronómicos, también exhibición de árboles campeones, área educativa, el mango y su variedad. Tenemos talleres de siembra y huerto. Mira, yo voy a aprender. La mermelada más grande de mango, óyeme, que esto del mundo, esto va a estar allí. Así que vamos a comer la mermelada. Llévense como 4 libras de pan para que la lo unten. Y también inflable para los niños, estaciones de dominó, para los viejos como yo que juegan dominó. Y habrá área de safari y paseo en pony. Uy, yo no me monto en un reptil porque ahí me muerde. Ahí me muerde ese reptil. Eso va a estar bien bueno, eso va a estar bien, pero que bien bueno. No se lo... Bueno, vamos a seguir con la música, ¿verdad que sí? El cuarteto Mayarí de Don Plácido Acevedo nos trae Flor de Espinas. En tu pecho o el hastío te consume. decirle que el Festival del Mango, porque no se lo había dicho, esto va a ser en el Parque de los Próceres en Mayagüez. Así es que no te lo puedes perder. ¡No! Esto va a estar bien bueno, muchachos. Vaya, voy yo tempranito. ¿Qué me da ahí aquí? Mira, Norma Luciano, que cumple años hoy, se lo van a celebrar bien grande. Don Andrés Rivera de Río Piedra saluda a Jenny y a Coco, a Cookie, que está de cumpleaños también. Tania, la hija de Pelo de Caña, mira, cumpleaños hoy también. Mira esto, muchas felicidades y que cumplan todos muchos, muchos años más, pero con mucha salud. Con mucha salud, sobre todo. Así es que ya ustedes saben cómo es esto. Bueno. Déjame saludar por aquí a estos muchachos, que no se me vaya a olvidar. A Werner, a Karina, a Kenito, a Richie y a Brian Kenny, de allá de Big Bostaya. Todos son ellos. Seguimos con la música y escuchamos a Los Condes. Amor trágico. Me da miedo quererte, es mi amor tan violento. Me asusto de mi modo de amar, de tal forma me espanta mi propio pensamiento, que hay veces que no quiero dormir por no soñar. No sé lo que me pasa, hay veces que siento unos irresistibles deseos de matar. Respiro nueva sangre y luego me arrepiento y me entran unas ganas inmensas de llorar. En estos momentos pudiera contemplarte, dormir entre mis brazos, si pudiera besarte como nunca hombre alguno a otra mujer besó, luego rodear tu cuello en busca de un préstamo personal. En Cabo Rojo Coop lo tenemos. Te ofrecemos desde 500 hasta 50,000. Aprovecha esta oportunidad de comenzar tus proyectos soñados. Visítanos o solicita en caborrojocoop.com. Puedes solicitar hasta 50,000. No pierdas la oportunidad. Ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados por COSEC. Comunícate ahora. 787-851-1337. Cabo Rojo Coop. Nuestro propósito eres tú. Amigo, traiga a su familia a comer al original genuino Balcón de Dixon, carretera 311, kilómetro 3.5, Conde Ávila de Cabo Rojo. Aquí usted va a saborear las suculentas ensaladas de mariscos, empanadillas de todas clases, mofongo con caldo de pescado, carne frita, papas rellenas y el sabroso cuajito criollo. Bebidas de todas clases. Jueves, arroz con cangrejo, amplio estacionamiento. Atendido por su dueña Joy y atentas empleadas. El Balcón de Dixon. Jugo de caña, el Torito, producto ecológico y artesanal, ahora con dos nuevos sabores: caña pache y caña limón. Jugo de caña 100% natural, mire, sin aditivos ni preservativos, rico en hierro, calcio, fósforo, vitaminas A, B y C, digestivo, saludable para los riñones y pacientes diabéticos, excelente fuente de energía. Elaborado por Toro Fan Incorporado en la carretera 103, kilómetro 4.2, barrio Bahoras, en Cabo Rojo. Teléfono 787-466-1192. Señora Vanessa y Milton Toro, propietarios. Lechonera La Tuna, carretera 312, kilómetro 3.5, interior, barrio La Tuna, en Cabo Rojo. Cerveza, vinos y licores de todas clases, colmado y ferretería liviana. Tenemos también lechón asado, empanada, ternera, pavo y el rico con el lechón todos los sábados y domingos. Y aceptamos Visa, Mastercard, ATH y la tarjeta de la familia. Visítanos, Wally y Sol te darán la bienvenida. Teléfono 787-851-2441 y celular 939-275-5351. Big Boss Tire, arreglamos toda clase de gomas de autos. Tenemos gomas para la venta, sí, nuevas y ligeramente usadas. Estamos en la carretera 311, kilómetro 3.5, en Conde Ávila de Cabo Rojo, y abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 9 a 3 de la tarde. Con teléfonos 787-614-1234 y 458-9080. Visítanos y saldrás complacido. Big Boss Tire. Wilmer y Saf y su esposa Karima Méndez te esperan. ¿Quieres pasar ratos alegres y divertidos? Visita La Vida con Más Baranguil en la calle Carbonel de Esquina Barbosa, en Cabo Rojo. Vinos, cervezas y licores de todas clases. Billar, máquinas de juego, karaoke de miércoles a domingo. Y tenemos picadera fuerte. El ambiente completamente familiar. Visítanos y quedarás complacido. Janina y Gustavo te esperan. Javier Landscape, limpieza y mantenimiento de patios, poda y desganche de árboles. Cotización gratis. Teléfono 787-631-8997. Ah, para que tú veas cómo es esto. Y vamos a saludar por aquí a unas personas que tengo aquí. A Ana y a Goyo en la 348, a Cifredo, a Robert y Fela, a Antonia y Curet, a Gerardo Otero, Margarita y Miguel Roque, Francisco Rodríguez y Alice de Maricao, la señora Evelyn y Rodolfo, Peluecaña, a Carmen y Tierra, de allá del barrio Salud. También saludamos a Karim Texidor, que ya está haciendo de las suyas por ahí. Chida y Ñoño, a Moisés Rivera, el hombre del momento, Axel Cruz, Jorge Silvestri, don Ángel Pavón. Y ahorita seguimos con los nombres. Vamos a seguir con la buena música y esta vez escuchamos a Daniel Santos de Don Pedro Flores en Amor Perdido. Amor perdido, si como dicen es cierto que vives dichosa sin mí, vive dichosa, quizá otras besos te den la fortuna que yo no te di. Hoy me convenzo que por tu parte nunca fuiste mía y yo para ti y tú para mí ni yo para ti. Todo fue un juego, no más en la apuesta, yo puse y perdí. Fue un juego y yo perdí, esa es mi suerte. Y pago, por ti soy jugador. Tú vives más feliz, esa es tu suerte. Puede decirte un trovador. Vive tranquila. No es necesario que cuando tú pases me digas adiós. No estoy herido por mi padre, que no te aborrezco ni cuando rengo. El contrario, junto contigo le doy un aplauso al placer y al amor. Que vive el placer, que vive el amor. Ahora soy un líder, quiero a quien me quiera, que vive el amor. Saludos por aquí a doña Felicity y Moisés, a doña Irma y a Lefty Martínez, que espero ya esté establecido y en su casa. Me voy a poner de acuerdo ahorita con él, a ver si está en la casa o no está. A don Celso y a su esposa Rosa, a Miriam, Evelyn, a Marilyn, Luis Pesante y doña Paula, a Ide, a Minerva, y a Manny y Alba. Ah, viste. También saludamos a nuestros amigos que son DJs. A Javier Ramírez, a Waldi, a Gabino y a doña Wilda, allá en Camino de los Locos. A Chino, a Richard Arroyo, a Papo, a Alberto Rosa, a Carlos Alberto. Son de los buenos, buenos, buenos. Vamos a seguir con la música y esta vez escuchamos a Gilberto Monroy nuevamente. Si tú, mientras tú no llegas. Estoy en este bar donde te espero con esta angustia de la ansiedad, y mientras tú no llegas voy bebiendo sin darme cuenta por no pensar, y mientras voy bebiendo voy soñando perdido tibiamente en el sopor. Es que la embriaguez me va atrapando como una telaraña la niebla del alcohol. Así vuelvo a beber y en cada copa la vida vuelve a ser color de rosa. No importa la ansiedad si el pensamiento se deja acariciar con tu recuerdo. Soñando con tu amor que fue tan mío, tu cálida pasión vuelvo a gozar. Y quiero beber más, pero ya es tarde. Están cerrando el bar y allá en la calle habrá que despertar. cerrando el bar y allá en la calle habrá que despertar. Uy, ese fue Gilberto Monroy, mientras tú no llegas, ¿verdad que sí? Y seguimos por ahí para abajo. Vamos a escuchar ahora a Cheito González en El Espejo. Me van a matar. Tu partida ha marcado mi destino, apagándose mi vida sola está. Y en mi agonía vuelvo y miro en el espejo, y tal parece que te veo retratada en el cristal. Pero es mentira, son efectos del delirio, quizá locura o sabrá Dios que otro mal. Mi pensamiento lo controla tu recuerdo a tal extremo que no te puedo olvidar. Tu partida ha marcado mi destino, apagándose mi vida sola está. Y en mi agonía vuelvo y miro en el espejo, y tal parece que te veo retratada en el cristal. Vuelvo y miro en el espejo, y tal parece que te veo retratada en el cristal. Bueno, saludamos por aquí. Un saludo a doña María González de Mayagüez. Nosotros la apreciamos y la queremos mucho, doña María. Así que doña María, siempre acuérdese de nosotros también. ¿Verdad que sí? ¿Qué está aquí? ¿Quién es aquí? Oh, que les quería recordar del Festival del Mango, que está el viernes, sábado y domingo. El viernes tenemos allí a los tambores de Félix Aldrén, al Gare Plena, Victoria Sanabria y a José Nogueras. El sábado a Santín y sus títeres, a Joey Hernández, a Guillo Rivera, Simón Pérez y Límite 21. También tenemos la Mayagüez Big Band el domingo, cierre de la actividad de allí, desde las 9 de la mañana. Tenemos al grupo Yaqueribe, los tambores de Félix Aldrén, Mariano Coto, Andrés Jiménez. Eso va a ser el domingo. También va a haber allí artesanos, gastronomía, exhibición de árboles campeones, área educativa del mango y su variedad, talleres de siembra y huertos. Mira eso. Mire, y esto, la mermelada más de mango más grande del mundo. Ah, no, chacho. Eso va a haber inflables, estaciones de dominó y área safari, paseos en pony y reptiles. ¿Entiendes? Esto va a ser en el Parque de los Próceres en Mayagüez. ¡No te lo puedes perder! Vamos a seguir con la buena música, escuchando a Johnny Albino. Aquí está, este está Johnny Albino y Aníbal Hernández. Y este Vega, sí, ese trío, Chavo Alvarado lo escribió, Llanto del Alma. Las lágrimas que hoy brotan, que hoy brotan de mis ojos, son lágrimas de sangre, salen del corazón. Es muy honda la pena, muy honda la pena que llevo aquí en mi alma. Es muy honda la pena y tengo que llorar. Llorar es mi consuelo, no lo puedo evitar. Y a solas con mi llanto trataré de olvidar las cosas que me hiciste, tu infamia y tu maldad. Cosas que de mi mente nunca se borrarán. No creas que mi llanto es porque te haya perdido. Mi llanto es de coraje porque nunca pensé que tuvieras un alma tan cruel y traicionera, y que un amor tan sincero como el que puse en ti lo tires por el suelo. Cosa que no esperaba de ti, que no esperaba. Bueno, bueno, bueno, un saludazo allá en New York a Bobby, a Lucas, a Ana, a Margaret, a Gaby, a Robert, a Brian, a Ángel y a Zacarías. En New Jersey saludamos a Sandra, a Sasha, a Lee. En Milwaukee saludamos a Ana, a Darlene, a Nika Denise, a Benet Kundari, no es de New Jersey, Benet Kundari. Están todos saludados y aquí nunca está nadie tanto. Bueno, vamos a seguir con la buena música, escuchando esta vez a los Panchos de Miguel Esparra. Tenemos Amorcito Corazón. Serás mi amor. solo ser y estar contigo. Te quiero ver en el querer para soñar en la dulce sensación de un beso mordelón. Quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar. Amorcito corazón serás mi amor. Amorcito corazón serás mi amor. Bueno, vamos con los felipazos, Jaime Martínez, Pelo de Caña, Frankie el Abuelo, Luis Cruz, Charilú, Santos Vélez, Carlos Juan Mercado, Manuel Figueroa desde Quinto, Agustín Cruz, Robert Cordero, Los Sitios del Taco, Francisco Rodríguez, Junior Irizarri, Frankie Álvarez, Benjamín Franklin, Jorge Carlos y Gustavito Santiago. Llegó el momento de ustedes. Vamos a escuchar seguidamente a Felipe Rodríguez en Atrevida. Para que escuchen bien fuerte. Atreviste a decir que me odiaba con toda tu alma y que nunca en la vida daría tu corazón a torcer. Criticaste a tus anchas mi vida, bohemia y atera. Y ensuciaste el agua que un día te abraza de beber. No pensaste que un día el destino te traicionaría. Y a mis brazos, cual paloma herida, vendrías a dejarías tu nido y vendría a beber el agua turbia de la de algo te sirva esta moraleja, que no manque el agua que un día me abrazó de beber. Porque agua que corre se limpia de todo pecado. No has de beber la siquiera, déjala correr. Bueno. Con este próximo número musical, pues nos despedimos por el día de hoy. Así es que gracias por haberme permitido llegar a tus hogares por este medio. Dijo adiós. Les dan su paz y amor sobre todos ustedes. Será hasta el próximo sábado a las 9 de la mañana, si el arquitecto del universo lo permite. Este es su amigo de siempre, Néstor, de Jesús, Mister Chie, y mi esposa Elizabeth. La asistencia técnica del el hombre grande en las noticias de Mayagüez, Javier el Vaquero Granel. Nos vamos con Me lo han dicho los muchachos. FM Mayagüez, haciendo latir tu corazón. Amor.